Ven, cojamos la pira, agua. Ven, pongámosla en el agua. Y tras de mí, remando fuertemente, vamos a ir en busca de las olas. Ven, iremos a esa isla, a pasar allí la noche. Y al presenciar la luna como brilla, lleno de amor, yo podré besarte. Ven, cojamos la piragua, ven, pongámosla en el agua. Ven junto a mí y boga, boga, boga, que hacia la playa regresamos ahora. Qué bonita es la mañana en el mar con la piragua, con ese sol que nace un nuevo día, lleno de amor, de sueños y esperanza. Ven, cojamos la piragua, ven, pongámosla en el agua. Y tras de mí, remando fuertemente, vamos a ir en busca de las olas. Ven, iremos a esa isla, a pasar allí la noche. Y al presenciar la luna como brilla, lleno de amor, yo podré besarte. Ven, cojamos la piragua, ven, cojamos la piragua, ven, cojamos la piragua.